junto a ti. Quiero gritar, quiero morir, porque no estás tú cerca de mí. Morir, porque no estás tú cerca de mí.